lepina lesa mu macheti tubombele balesa mena Kristu bonse ti etina lesa twende nabo balesa mu machito tubombele lesa mu macheti tubombele balesa mena Kristu bonse ti etina lesa twende nabo.